Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos listos para continuar con nuestra serie de estudios acerca de las consideraciones de conceptos esenciales de teología sistemática aplicados al ministerio pastoral. Ya estamos en este momento estudiando la doctrina de la persona de nuestro Señor Jesucristo, que llamamos Cristología, y en la clase anterior acerca de Cristología consideramos algunos de los subtemas, específicamente la deidad y la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar con otros temas, otros subtemas de esta doctrina. Y a modo de introducción, hacemos un repaso de lo que hemos visto acerca de esto en los puntos anteriores. En primer lugar, dijimos, pues ya hablamos, discutimos acerca de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, de su humanidad, específicamente estuvimos abordando los temas de la kenosis y de la unión hipostática y las implicaciones prácticas tanto de su deidad como de su humanidad en estos subtemas. Hoy vamos a dedicarnos en esta clase a considerar el nacimiento virginal de Cristo, su santidad. Vamos a dejar el tema de la muerte de Cristo, que sería en la secuencia lógica el siguiente, para una clase separada, pero después de la santidad en esta clase vamos a considerar la resurrección de Cristo, su segunda venida. Y entonces, posteriormente, en otra clase, hablaremos de la muerte de Cristo. Muy bien, entonces vamos a continuar hablando de el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a, este está muy simplificado. Vamos a darle la oportunidad a alguien de ustedes que quiera leer el parrafito. Nuestro Señor Jesucristo nació de una virgen. ¿Alguna vez te has preguntado, ¿y eso qué? O sea, ¿qué? ¿Está bien? O sea, ¿que no hubiera sido Mesías si no hubiera nacido de una virgen? ¿Qué? A ver, pastores, a ver, explíquenme. Yo soy un miembro de la iglesia o un visitante cristiano ahí y al final del servicio me acerco. Pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? Y entonces el pastor dice, sí, pero póngase cubrebocas primero. Ah, no se crea. Él dice, ok, entonces, pastor, ¿qué necesidad había de que Cristo naciera de una virgen? Entonces, para que naciera sin pecado. Ok, excelente. Entonces, esa es una implicación muy, muy importante. Si Cristo no hubiera nacido de una virgen, siempre hubiera quedado en tela de duda si había heredado la naturaleza pecaminosa de nuestro padre Adán, porque la mujer ya tuvo cohabitación sexual con un pecador. ¿Me doy a entender? Entonces, sí. Ahí ya se ganó los primeros 5 puntos el pastor Jesse. ¿Qué más? El pecado se transmite por la sangre, digamos. El pecado lo transmite el varón, no lo transmite la mujer, teológicamente hablando. No sé si estoy bien. Así que si Jesús hubiera tenido un padre humano, hubiera tenido la transmisión del pecado. Es parte de lo que estamos diciendo, sí. Y hay varias opiniones. Hay personas que no están de acuerdo. Dicen que la imputación del pecado es federal, y no solamente es genética, pero eso va a ser tema de otra conversación cuando lleguemos a la martiología. Pero sí, ¿alguna otra opinión? ¿Por qué es importante el nacimiento virginal de Cristo? Cuando menos hay otra razón que la Escritura recalca muy claro. A ver quién le atina. Bueno, mejor les digo, porque si no vamos a consumir tal vez más tiempo. ¿Se acuerdan cuando las escrituras Mateo, los evangelios, registran que Cristo nació de una virgen? Mateo 1.23 y 1.25, Lucas 1.26 al 35. Es explícito en los evangelistas de decir, para que se cumpliera lo escrito por el profeta. ¿Sí o no? ¿Sí o no lo dice el texto? Ok. Entonces, implicaciones. Ya dijeron ustedes una, cuando menos son esas dos que yo quiero recalcar. Su naturaleza impecable lo distingue de todos nosotros. Cristo no pecó. Segundo, así estaba profetizado. Y cuando las escrituras dicen algo, si es verdad, y lo es, que son palabra infalible de Dios, entonces lo que la escritura dice se cumple. Y el hecho de que había profecías del Antiguo Testamento que anunciaban que iban a ser de una virgen y eso se cumplió, esto es una forma más de reforzar en nosotros confianza en la Sagrada Escritura. ¿Sí o no? ¿Verdad? Es importante entonces, ahí está una implicación importante. ¿Preguntas en cuanto a esto? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿AB? ¿Está claro? Ok. ¿Sí? ¿Humberto? ¿Está claro? Muy bien. Ok. Entonces continuamos. Ya que mencioné a AB, le vamos a pedir a AB que nos haga el favor de leer el siguiente punto. La santidad de Cristo. A ver, brother, échale. Cristo experimentó las limitaciones propias de la naturaleza humana. Se cansó, tuvo hambre, tuvo sed, durmió, pero en cada etapa de su vida, la infancia, la adolescencia y la mayoría de edad, él fue santo y sin pecado. Gracias. Muy bien. Amén. ¿Preguntas en cuanto a esto? Creo que es muy claro, ¿no? A ver, adelante. La pregunta que tengo, a lo mejor me estoy adelantando, me quedó claro que en el otro párrafo, Cristo no se despojó de su divinidad, pero en este de la santidad, creo yo que en todas las veces que venció el pecado, lo venció en una manera humana, dependiendo del Espíritu Santo. De lo contrario, no nos pediría lo mismo. Nosotros podemos vencer el pecado gracias a la presencia del Espíritu Santo, claro, una decisión de obedecer, pero ya tenemos la capacidad por la nueva naturaleza, porque Cristo vive en nosotros, su Espíritu está en nosotros, de vencer el pecado. Pero Cristo, ¿cómo venció el pecado? ¿Cómo se mantuvo santo? Si se hubiera mantenido santo por su divinidad, no tendría ningún chiste. Cualquiera hubiera dicho, pues con razón pudo vencer toda tentación. Pero no, venció toda tentación gracias a que se despoja en ese sentido de ese poder de santidad y usa la santidad del Espíritu Santo, por así decirlo, en su humanidad. No sé si estoy bien. No estás mal, no estás mal, pero solamente tengo un consejo para todos nosotros, un consejo, una precaución, así lo voy a llamar, una precaución. Cuando nosotros decimos siempre, nunca, todo o nada, estamos asumiendo un riesgo muy importante. Debemos asumir la responsabilidad al usar esa terminología de verificarlo en la escritura. Es decir, cuando yo digo, es que él siempre o es que él nunca, debo de tener la seguridad de que yo he hecho mi trabajo hasta donde me alcanza la capacidad de revisar todos los pasajes que mencionan ese tema, revisar el contexto, ver la gramática y como yo soy un hombre igual que todos los demás, reconozco mis limitaciones de ver a veces implicaciones. Entonces voy y leo la teología sistemática de otros donde mencionan esos temas. No vaya a ser que en mis humanas limitaciones yo me exprese en términos absolutos cuando mi falta de pericia o de experiencia o de trabajo solamente dejan evidente mi ignorancia. Porque no me he tomado el trabajo y el tiempo de revisar los pasajes y otro que sí lo haya hecho me puede exhibir en mi error. Y queriendo hacer un bien por defender una doctrina, termino evidenciando mi ignorancia y quedando mal. Entonces, por eso te estoy diciendo, no te estoy diciendo que estás mal, simplemente estoy diciendo, toda vez que nosotros nos expresemos en términos absolutos, debemos tener claro que hemos hecho el trabajo. Si no, lo más seguro que podemos hacer siempre es, número uno, referirnos a pasajes específicos. En Primera de Pedro 1 dice esto, y hay otros pasajes que dicen lo mismo. En los escritos de Juan vemos un patrón y es esto. O cosas así, ¿me entiendes? O segundo, hasta donde tengo entendido, hasta donde he podido ver en mis estudios, Cristo siempre, entonces reconocemos con humildad un pequeño margen de error por mis limitaciones de tiempo o de capacidad. ¿Me doy a entender? Sí, sí, era pregunta, no declaración. Era pregunta, no declaración. Y yo no sé, fíjate que no sé, Gustavo, es muy buena la pregunta porque yo he pensado lo mismo y he enseñado lo mismo en el pasado. Pero ahora con estos años que han pasado y cada vez estudio más el texto y la teología, soy más cauteloso al expresarme en términos absolutos de toda la Biblia, si no me he tomado el tiempo de volver a releer la Biblia completa acerca de un tema y tratar de revisar los pasajes en su contexto, porque ya he metido la pata suficientes veces como para darme cuenta que tengo que aprender de mis errores en lugar de seguirlo repitiendo. ¿Me doy a entender? Y de este tema voy a hablar un poco más en la segunda mitad del estudio de Cristo, que ya nos acercamos al final de la primera mitad de la cristología. Pero cuando lleguemos al otro tema, voy a volver a tocar esto porque eso nos va a prevenir de cierto error. Pero bueno, yo sé que no te estoy dando una respuesta, pero al mismo tiempo esa es la respuesta. No sé a ciencia cierta, pero es una suposición que muchos tenemos y que vale la pena ser revisada. ¿Ok? Sí, este concepto yo lo aprendí o lo escuché. Y lo acepté hasta donde yo vi los pasajes, pero la verdad, si no tienes razón, no lo he analizado, ¿verdad? Por eso lo pregunto. Y son excelentes preguntas, ¿saben por qué? Porque como nos despiertan una duda y son buenas preguntas, quizás alguno de nosotros se motive a estudiarlas y entonces llegar a una conclusión y enseñarnos a los demás. O predicar un sermón, o dar una clase, o escribir un libro, un folleto, qué sé yo. Y de ahí todos nos beneficiamos. Así que si lo logras, Gustavo, pues comparte tus hallazgos porque estamos deseosos de aprender contigo. Bueno, ¿alguna otra pregunta, hermanos? Seguimos entonces porque el tiempo apremia y nos queda un par de temas todavía muy importantes. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto para el ministerio pastoral? AB, a ver, haznos el favor otra vez en el punto rojo. Su santidad es obviamente digna de imitar, pero sobre todo de disfrutar y alabar. Entonces, gracias. A la luz de lo que acaba de preguntar Gustavo y de lo que acabamos de leer aquí en las implicaciones, miren, cuando nosotros vemos las virtudes de Cristo en la Biblia, obviamente es para que lo imitemos. Amemos como Cristo nos amó, suframos como Cristo sufrió. O sea, ¿por qué digo amemos como Cristo nos amó? Porque Efesios dice que debemos amar como Cristo nos amó. Perdonemos como Cristo perdonó, Efesios 4:32, así dice la Escritura. Suframos como Cristo sufrió, así dice Pedro en 1 de Pedro capítulo 2. Y seamos santos como Dios es santo, dice 1 de Pedro capítulo 1, versículos 15 y 16. Santos seréis porque yo soy santo. Entonces, sí. Los atributos de Dios, y en este caso particular de nuestro Señor Jesucristo, son para que los imitemos. Por desgracia, nuestra naturaleza y nuestra condición, nuestra naturaleza pecaminosa y nuestra condición humana limitada, nos impiden ser consistentes en la imitación de las perfecciones de Dios. O sea que, la respuesta es sí, debemos ser santos porque Cristo fue santo. Y al mismo tiempo, no podemos ser santos como Cristo fue santo. ¿O sí podemos? Con todo el Espíritu Santo. O sea, teóricamente, teológicamente, sí podemos. Porque Dios nos manda, y cuando Dios nos manda algo, no nos pide imposibles. Quiere decir que si Dios nos manda ser santos, porque podemos ser santos. Y luego Dios nos ha dado su Espíritu a morar en nosotros para santificarnos. Por consiguiente, sí podemos ser santos. Pero yo ya me conozco y ya los conozco a ustedes. ¿Y de dónde me conoces, Luis? Pues con conocerme a mí tengo. Es que no fallamos en la santificación, hermanos. A ver, el mentiroso que quiera levantar la mano para decir que no falla, levante la mano. No, nadie la levanta. Todos fracasamos en la santificación una y otra vez. Entonces, el hecho de que nuestro Señor Jesucristo es santo no solo es para propósitos de imitación, y lo es, pero también es para propósitos de alivio. Porque cada vez que yo no soy santo, puedo descansar en la obra de Dios que me ha acreditado la santidad perfecta de Cristo por medio de la obra de su muerte y de su resurrección y de su posicionamiento en los lugares celestiales. Y a mí, estando en Cristo, se me declara santo y se me llama santificado desde el principio. Entonces, hay un desgaste consumidor en la vida de los cristianos que quieren ser santos día y noche y a pesar de eso fracasan, repitiendo el error de los judíos ortodoxos que andan por la calle en Israel y en todos los países vestidos de negro, con sus gorritos y sus trencitas, y se tapan la cara y se ponen las filacterias ahí y están así. Y tú les preguntas, oye, ¿pero por qué están así? Parecen caballos de Calandria de Guadalajara. O sea, no los dejan voltear para ningún lado. ¿Por qué andan así? Y ellos dicen, es que no queremos pecar y estamos recitando el Shema todo día y noche porque no queremos pecar y queremos ser santos porque Yahweh, o sea, bueno, Hashem, el nombre, o sea, y dicen, qué bueno que procuren la santificación, pero de veras, qué agotador, o sea, en serio, no estoy haciendo una apología del pecado, no me malinterpreten, ni anden diciendo lo que yo no dije. Pero todos nos van a fallar. ¿Y ahí qué? Ahí vamos a glorificar a Dios por la perfecta santidad de Cristo, que nos ha sido regalada. Hermanos, disfruten la santidad de Cristo. No pequen, pero alábenlo y disfruten que su obra es perfecta y no la nuestra. ¿Me doy a entender? Porque si tú no entiendes esto, no, qué tristeza, hermanos, de veras, qué tristeza. Qué tristeza. Le voy a dar un ejemplo, miren. Estaba hablando con una persona hace no mucho y esa persona me decía, es que tengo que hacer esto, tengo que leer la Biblia, tengo que hablarle de Cristo a la gente, porque si no me voy a ir al infierno. Cristiana, más de 20, casi 25 años de cristiana esa persona. Yo le decía, no, no puede ser, no puedes vivir así, no puedes vivir así. ¿Por qué te irías al infierno? Pues porque peco, porque no hago lo que Dios manda. Le digo, entonces si tú te vas a ir al infierno, por eso te vas a ir al infierno garantizado, porque de todos modos fallamos. No, le decía y le mostraba pasajes de la Biblia. Pero era tan difícil para esa persona que tiene ya casi 30 años bajo ese adoctrinamiento falso, falso, que siendo sano, apelar a la perfección no es realista porque no somos perfectos. El texto es claro, el que comenzó la buena obra, y ese es Dios, es Él el que la perfeccionará. Sí, debemos santificarnos, pero el único que nos puede perfeccionar y lo hará garantizado es Dios mismo, hermanos. ¿Entienden? Ojalá y lo entiendan, porque si no lo entienden, un desgaste para sus vidas y para sus oyentes, para sus ministerios. ¿Está claro? Ok. Eso respecto a la santidad. Vámonos rápido porque el tiempo no se detiene. La resurrección. Jesse, adelante. Ok. Perdón. En la resurrección de Jesucristo de la tumba, Dios confirmó la deidad de su Hijo y demostró que Dios ha aceptado la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Gracias. Entonces, la resurrección de Cristo cumple sus propósitos. Ya hablamos de eso un poco. Continúa, por favor. La resurrección corporal de Jesús también es la garantía de una vida de resurrección futura para todos los creyentes y de muchas más bendiciones. Vamos a Hechos 3.26. Ese pasaje está precioso, me gusta. Hechos 3.26. A ver, ahí fallé. Déjenme, lo vuelvo a anotar. Hechos 3.26. ¿Alguien quiere leerlo? Ahí está en la pantalla o en su propia Biblia, quien guste. ¿Qué dice? Para vosotros, en primer lugar, Dios habiendo resucitado a su siervo, le ha enviado para que los bendiga a fin de apartar a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. Gracias, Lupe. ¿Pueden ver, hermanos, la conexión que establece la Escritura aquí? Pedro hablando, dice, Dios habiendo resucitado, fíjense lo que dice, habiendo resucitado a su siervo, lo ha enviado, ¿para qué? Para que los bendiga. Entonces, las bendiciones de los creyentes que Dios les ha dado son resultado de la resurrección de Cristo, en buena medida. Pero no estábamos de la santidad, nos fuimos a la resurrección. ¿Lo hiciste intencionalmente? ¿Dejaste la muerte para después? Sí, yo les dije al principio, gracias Jesse por rescatar ese punto. Les dije al principio de la clase que cuando llegáramos a este punto iba a dejar el tema de la muerte de Cristo para la segunda hora porque es muy abarcador. ¿Sí? Ok. Entonces, estamos hablando de la resurrección de Cristo, que es el último de los subtemas de esta primera clase de Cristología. Y estamos diciendo, ¿dónde estoy? Aquí. Entonces, estamos diciendo que mediante la resurrección de Cristo, Dios ha asegurado cantidad de bendiciones espirituales para los creyentes. De eso estoy hablando. ¿Está claro? Sí. ¿Y por qué recalcar eso? Porque el tema de la resurrección de Cristo es de los más desatendidos, descuidados en el ministerio pastoral. Hay un desbalance no bíblico en la perspectiva, en la importancia de la resurrección de Cristo para la vida del creyente y para la vida de la iglesia. ¿Por qué? Por un malentendido del Evangelio. Yo ya hablé un poco de esto cuando vimos el tema del Evangelio. Pero vale la pena tomarnos un poco más de tiempo, con más detenimiento. Vamos a ver algo que yo les mencioné brevísimamente allá, pero amerita tomarnos un poco de tiempo ahora para hablar de la resurrección de Cristo en más detalle. Entonces, la resurrección de Cristo es más importante de lo que muchas veces nosotros captamos. ¿Para qué resucitó Cristo? Cristo resucitó para beneficios de Dios Padre, para beneficios de sí mismo, de Dios Hijo, para beneficios y propósitos de Dios Espíritu Santo y para beneficios de los creyentes. Vamos a ver un rapidísimo resumen de qué se beneficia Dios el Padre en que su Hijo haya sido levantado de los muertos. Bueno, ¿qué dice ahí ese primer enunciado? ¿Puede leer Abraham Delgado? Cristo resucitó para manifestar la gloria de Dios Padre. Entonces, la resurrección de Cristo trae más gloria a Dios. ¿De dónde sacas eso, Luis? Pues ahí están los pasajes. Ya se los estoy escribiendo. Romanos 6:4, Efesios 2. Vamos a ver nada más el de Efesios por cuestión de tiempo. Efesios 2, versículos 6 y 7. Miren cómo dice el 6. Dice que Cristo con él nos, ¿qué? ¿Nos qué? Nos resucitó. Entonces está hablando de la resurrección de Cristo, ¿sí o no? ¿Verdad? Junto con él nos resucitó. ¿Con qué propósito? Aquí dice, a fin de, ¿cuál es el propósito? Demostrar en los siglos venideros las abundantes, sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué es esto de mostrar las riquezas de su gracia? ¿No es eso? Otra forma de decirlo es de hacer público por la eternidad su gloria. Eso es lo que está diciendo. Que mediante la resurrección de Cristo, Dios se ha asegurado por los siglos venideros gloria para su nombre. ¿Me doy a entender? Entonces, pobres, así de importante es la resurrección de Cristo. Así de importante, entre otras cosas. Seguimos viendo las notas. Ok. Luego, siguiente. Ejemplos específicos. Romanos 6:4 y 1:4. ¿Quiere leer por ahí, Saúl, por favor? Dice, Dios mostró su gloria en el pasado por medio de la resurrección de su Hijo de los muertos, como evidencia de su poder. Gracias. Entonces, quiero que observen y presten atención al tiempo de los verbos. Es Romanos, ¿ok? Vamos a Romanos capítulo 6, por ejemplo. Romanos 6, 4 dice, por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que, como Cristo resucitó tiempo pasado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Entonces, resucitó tiempo pasado, ¿por qué? Por la gloria del Padre. ¿Por qué Cristo resucitó? Para que Dios se glorificara. ¿En qué sentido se glorifica a Dios por medio de la resurrección de Cristo? Romanos 1 responde la pregunta. Versículo 4. ¿Quieres leer, Saúl? Y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Cristo fue declarado. Este verbo está, para empezar, en voz pasiva y en tiempo pasado. ¿Está claro? Es decir, fue declarado ¿por quién? Pues por Dios Padre. O sea, Jesús, el Hijo de Dios, fue declarado por Dios Padre, fue declarado con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces, estoy diciendo, a través de esto, Dios mostró su gloria en el pasado por medio de la resurrección de su Hijo de los muertos, como evidencia de su poder. Ahí lo dice el texto. Con poder. Jesús fue declarado con poder. ¿El poder de quién? El poder de Dios. Dicho en otras palabras, Dios se glorificó mediante la resurrección de Cristo, evidenciando su poder al levantarlo de los muertos en el pasado. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Ahora aprovecho. Este ejercicio lo estoy haciendo intencionalmente para que vean cómo hago la exégesis, cómo presto atención a las palabras, a los verbos, al análisis gramatical. O sea, de eso se trata este trabajo. ¿Me doy a entender, hermanos? Bien, vamos rápido. Seguimos. Ok, entonces. Siguiente, Lupe. Número 2. Efesios 2, 6 y 7. Dios mostrará su gloria en el futuro, en las eras venideras, la extraordinaria riqueza de su gracia mediante la resurrección de Cristo. Gracias. No solo en el pasado, pero ya vimos en el contexto, en el futuro. ¿De dónde saco eso del futuro? Bueno, otra vez, los llevo a Efesios nada más para que vean. En el versículo dice, a fin de poder mostrar en los siglos venideros. Pues, ¿qué son los siglos venideros sino el futuro? ¿Verdad? Entonces, la resurrección de Cristo trae gloria a Dios, lo trajo en el pasado porque evidencia su poder, y en el futuro porque va a ser evidente las riquezas de su gracia. ¿Me doy a entender? Bien. También la resurrección de Cristo asegura para Dios nuestro Padre gloria en el presente. ¿Puede leer, por favor, A.B. número 3? Dios se glorifica en el presente por medio de la resurrección de Cristo, porque con ella se da cumplimiento a las profecías de las Escrituras. Ustedes ya saben de memoria ese pasaje. Que es el evangelio que les prediqué, dice que Cristo murió conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que fue resucitado, aunque nuestras Biblias en español dicen resucitó, pero el texto griego dice fue resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Creen que es accidental que Pablo haya incluido no solo que la muerte, pero también la resurrección fue conforme a las Escrituras? ¿Qué está diciendo con eso? Que Dios cumple las Escrituras. Dios se glorificó mediante la resurrección de Cristo en el pasado, evidenciando su poder. Dios se glorificará en el futuro mediante la resurrección de Cristo, evidenciando su gracia, las riquezas de su gracia. Y Dios se glorifica en el presente mediante la resurrección de Cristo, evidenciando su fidelidad en el cumplimiento de sus escrituras. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? O sea, que la resurrección de Cristo trae gloria a Dios en el pasado, en el presente, en el futuro. Y con respecto a sí mismo, ahora la persona de Cristo mismo dice, siguiente, vamos a dar la oportunidad a otro de ustedes que quiera leer estos enunciados. ¿Qué dice ahí? Cristo resucitó para beneficio de sí mismo. Cristo resucitó para manifestar su naturaleza divina de acuerdo a Romanos 1:4 y Hechos 3:26. Acabamos de leer ese pasaje. Ya lo acabamos de leer solamente para recalcar, por si alguien no lo percibió. Dice en Romanos 1:4 que Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder. Esta frase, Hijo de Dios, alude a la divinidad de Jesucristo. Cristo fue declarado Hijo de Dios mediante, esta palabra por, en griego, significa por medio de la resurrección de Jesucristo. A ver, ¿dónde está? De la resurrección de Anastasios, Necrón. Entonces, Cristo en la resurrección dejó demostrado que Él es Hijo de Dios, que Él es Dios, que comparte la naturaleza divina. Él también recibe beneficio en esa experiencia a través de una confirmación de su divinidad. Ya leímos el pasaje de Hechos 3:26. Vamos al siguiente por cuestión de tiempo. No solo Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Alguien quiere leer ese párrafo, por favor? Cristo resucitó para beneficio del Espíritu Santo. Cristo resucitó para derramar al Espíritu Santo sobre la iglesia, inaugurando múltiples facetas de su ministerio presente, el sello, bautismo, morada, unción, dotación, etc. Hechos 2:33, un pasaje que merece ser recordado, hasta memorizado, si acaso. Miren cómo dice. Ay. Versículo 33, Abraham, ¿puedes leer, por favor? Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y sois y oís. Ok, entonces, ¿quién fue exaltado a la diestra de Dios? ¿Quién? Cristo. Ok, ¿quién? ¿Qué recibió Cristo del Padre según este versículo en su exaltación? ¿Qué recibió? La promesa del Espíritu Santo. ¿Y qué hizo con ella? A ver. La derramó. Entonces, ¿quién derramó al Espíritu Santo? En Hechos 2. ¿Quién? Jesucristo. Jesucristo, ¿se dan cuenta? El bautismo, la llenura, el sello, la morada, todos los ministerios en esta dispensación presente del Espíritu Santo dependieron de la mediación de Cristo glorificado. ¿Sí o no? Cristo no resucita y asciende al Padre. No hay nada. No hay nada de esos ministerios para nosotros. Entonces, si hay un impacto directo en la obra presente del Espíritu Santo como resultado de la resurrección y ascensión de Cristo. ¿Alguien tenía una pregunta o opinión? No percaté quién fue. Bueno, hermanos, ¿se dan cuenta que hay que tomarse los pasajes con calma y con detenimiento para reflexionar? Y si hay muchas implicaciones y hay mucho jugo que sacarle, ¿o no? ¿Verdad? Ahora, ¿cuántas vacaciones tomaste para aprovechar en tus vacaciones visitar otra iglesia y ahí en esa iglesia que visitaste oíste un pastor hablándoles de los beneficios de la resurrección de Cristo? ¿Cuántos sermones en toda tu vida, Cristina? A ver, vamos a hacer una prueba aquí. ¿Cuántos tienen 20 años de cristianos? ¿De cristianos o más? ¿Más de 20 años de cristiano? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Quién tiene 30 años de cristiano o más? A ver. Uno, dos. ¿Cuántos años tienes de cristiano, Saúl? 32. ¿Y tú, Gustavo? 38. ¿Quién tiene más de 38 años de cristiano? Ganaste, Gustavo. Ok. Gustavo aquí es el patriarca entre nosotros. Ok. Entonces, Gustavo, ¿has oído muchos sermones que te hablen de los beneficios directos de la resurrección de Cristo, que recuerdes? Muy pocos. ¿Verdad? Muy pocos. Ahora, les voy a dar un reto. Reto que yo ya hice. No le estoy pidiendo nada que yo no haya hecho. Vayan al libro de los Hechos. Los desafío a que vayan al libro de los Hechos. Revisen cada sermón, cada vez que algún personaje del libro de los Hechos presentó el Evangelio, y vean si mencionó la resurrección de Cristo o no. Y luego hablamos. Y luego vayan y oigan los sermones evangelísticos que quieran en la internet, en YouTube, o busquen mejor en su archivo de sermones que ustedes han predicado, evangelísticos, con sus grabaciones, si es que tienen récord grabado, y oigan y comparen el énfasis que hay en el libro de los Hechos acerca de la resurrección de Cristo con lo que ustedes dicen, y ya después de eso ya pueden quemar sus bosquejos en la chimenea. ¿Ok? No se crean, perdón. Oye, okay. ¿Qué estoy diciendo? La hoguera. O sea, pues por algo estamos como estamos, hermanos. No, pues a lo mejor si predicáramos más como en el Nuevo Testamento y viviéramos más como el Nuevo Testamento, veríamos los resultados que vieron en el Nuevo Testamento, pero por eso estamos como estamos. La resurrección de Cristo es un tema que no existe en muchísimas iglesias. Ni siquiera en muchísimas evangelizaciones. Decías, Jesse. Por lo menos, ¿verdad? Conocemos el pasaje de 1 Corintios cuando el apóstol Pablo nos llama y la resurrección, ¿verdad? Sin la resurrección nuestra predicación es vana, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sin la resurrección, ¿verdad? Somos unos mentirosos. ¿Para qué estamos predicando? Sin la resurrección, es decir, es, creo, parte de lo que Pablo ya estaba mirando en cuestión de pérdida de importancia a lo que era, debería de ser el centro, ¿verdad?, del mensaje, el contenido que estaba llevándose a cabo. De aquel día a nuestros días, ¿verdad?, pues estamos oscuros. Se nos ha... La importancia de la resurrección creo que nosotros la entendemos, pero no sé si la valoramos. Es de nuevo, porque creo que hay una desconexión entre la vida práctica, la vida terrenal, ¿verdad? La cual no es nada comparada con la gloria venidera. Más sin embargo, en la práctica valoramos más lo temporal que lo eterno. Y me parece que esa es la influencia en nuestras predicaciones a enfatizar o sobre enfatizar en el tema de la vida presente que el tema de la resurrección. O en el tema de la muerte de Cristo, que no tiene nada de malo. Es decir, somos conscientes y somos intencionales en decir, Cristo murió para perdonarnos, Cristo murió para rescatarnos, Cristo murió para redimirnos, y todo eso es verdad y es muy bueno. Pero si hiciéramos una relectura del Nuevo Testamento y ver las implicaciones de la resurrección de Cristo, nos daríamos cuenta que no solo la muerte de Cristo, también la resurrección de Cristo era indispensable para nuestro perdón y para muchas otras bendiciones espirituales. ¿Como cuáles, Luis? Como estas, porque ya no hay tiempo, ya no las vamos a ver en lujo de detalle, solamente las vamos a mirar rápidamente. Cristo resucitó no solo para el beneficio de Dios Padre, para el beneficio de sí mismo, para el beneficio del ministerio del Espíritu Santo, sino especialmente para el beneficio de los creyentes, como ya leímos en Hechos 3:26. ¿Para qué? Cristo resucitó para garantizarnos perdón, según todos estos pasajes, para garantizarnos la morada del Espíritu Santo en nosotros, la regeneración, según todos estos pasajes, la justificación, la salvación, la vocación de servicio, una vida nueva, para interceder por nosotros eternamente, para ser nuestro Señor, dice Romanos, para esto Cristo murió y también resucitó, para ser Señor de vivos como de muertos, para ser nuestro líder, para el Señorío de Cristo, para asegurar nuestra resurrección futura, para garantizar nuestra fe y nuestra esperanza. O sea, puras bendiciones espirituales que resultan de la resurrección de Cristo. Como dijimos en el tema de la muerte de Cristo no solamente es para el incrédulo que pueda ser salvo, sino también es para que el salvo pueda ser santo, santificado y perfeccionado. Pero si ignoramos nosotros la profundidad y la importancia y los alcances de la resurrección de Cristo, pues no hablamos de ella. No hablamos de ella. Entonces, esta realidad conlleva ciertas implicaciones. ¿Cómo cuáles? A ver, Julián, ¿estás ahí todavía, Julián? ¿Está anda Julián aquí? Léenos, por favor. O el que guste. Siendo tan decisiva la resurrección de Cristo, alábala y proclámala. Bueno, si es tan importante, pues oye, merece reconocimiento, ¿no? Luego, continuamos. Siguiente. Menciónala más seguido en tus enseñanzas, en tus consejerías y en tus predicaciones, y sobre todo nunca la omitas en tu evangelización. Ok, gracias. ¿Preguntas en cuanto a eso? Bueno, continuamos entonces con el último subtema de la clase de hoy. ¿Alguien quiere leer, por favor? Jesucristo regresará para llevarse a la iglesia, la cual es su cuerpo, en el arrebatamiento y al regresar con su iglesia en gloria, establecerá su reino milenial en la tierra. Gracias. Siguiente. El Señor Jesucristo es aquel a través de quien Dios juzgará a toda la humanidad, a creyentes, a los habitantes de la tierra que estén vivos cuando Él regrese en gloria, y a los muertos incrédulos ante el gran trono blanco. Entonces, Cristo va a regresar por su iglesia y luego va a juzgar. Finalmente, siguiente. Como el mediador entre Dios y el hombre, Cristo es la cabeza de su cuerpo que es la iglesia, y el Rey universal venidero, quien reinará en el trono de David. Él es el juez que tiene la última palabra sobre todos los que no confían en Él como Señor y Salvador. Gracias. Bueno, allí está mucho que decir respecto a la venida de Cristo. Por falta de tiempo no vamos a entrar en detalles. Pues yo estoy ahorita en nuestra iglesia desarrollando una serie de temas de los eventos futuros, y ahí en mi canal de YouTube tengo una lista de reproducción, una playlist que se llama Eventos Futuros, donde abordo algunos de estos temas con lujo de detalle. Del arrebatamiento, del regreso de Cristo, las bodas del Cordero, el tribunal de Cristo, el estado intermedio. Muchos temas están ahí. Si alguien tiene curiosidad, puede ver, y si algunas notas necesita, me pregunta y con gusto las comparto. Por cuestión de tiempo, con el resumen nos quedamos y decimos implicaciones. ¿Alguien quiere leer, por favor? ¿Qué implicaciones tiene esta verdad para el ministerio pastoral? Ningún gobierno humano podrá darle paz y esperanza al mundo, mucho menos a la iglesia. La justicia y la denuncia de la justicia es algo valioso para Dios. Hace poco, México, bueno, no tan poco, ya pasó yo creo que un año, más de un año, el país, mi país de origen, México, tuvo elecciones. Entonces, el que ahora es el presidente de la República, cuando estuvo en campaña, recibió tanto respaldo del pueblo evangélico mexicano que lo trataban con una actitud mesiánica. Yo lo vi en las redes sociales, los pastores no se detenían en darle su respaldo y defenderlo. Entonces, cuando ganó la presidencia, yo lo vi ahí en el Zócalo de la Ciudad de México, haciéndose una limpia con los chamanes indígenas mexicanos. Entonces dije, ahí está, compañeros, otra vez, la caemos en la trampa. Caemos en la trampa de darle un soporte público a un gobernante humano pensando que como su discurso suena tan cristiano, entonces ha de ser cristiano. Pero por sus frutos los conocerán. Ya sabemos, si estudiáramos la Biblia, ya sabríamos que no deberíamos ser tan ilusos, perdón que lo diga así, de darle un respaldo incondicional a un político, sabiendo que la Biblia dice que no hay en el récord de la historia bíblica de principio a fin, desde Génesis 3 hasta Apocalipsis 19, no va a haber, no ha habido, no hay ni habrá ningún gobernante humano que pueda hacer lo que solamente Cristo va a hacer en el milenio y por la eternidad. No debemos caer en la trampa de que un gobernante coquetea con la iglesia, habla como cristiano y le concede favores a la iglesia y caer en la trampa de decir, esta es la esperanza que necesitábamos. Hermanos, por favor, lean la Biblia. Se los ruego. Lean la Biblia y eviten errores. Van a ver, hermanos, van a ver, por desgracia, Dios quiera y me equivoque, pero van a ver cuando el presidente actual que gobierna el país de los Estados Unidos donde vivimos, cuando él salga y venga otro de la perspectiva política contraria, Dios no permita, pero es casi garantizado, venga el otro, ese no va a privilegiar a los evangélicos. Ya van a ver cómo se va a poner. Entonces, seamos moderados. Honremos a las autoridades como Dios nos manda, sin poner expectativas incorrectas. Ya sé que no debemos hablar de política, pero ni modo. Hay que decir lo que hay que decir. Porque el único rey... Este es el lugar, Luis. No es una cuestión de tomar banderas, pero es una cuestión de poder ser relevantes, ¿verdad?, en lo que estamos viviendo, lo que estamos estudiando y lo que es la Biblia. Porque esas desconexiones siempre nos terminan cobrando demasiados intereses. Sí. El no conectar. Entonces es importante, pues... Ignorar. Ya. Muy bien. Y eso no quita que hay que hacer una denuncia pública de la injusticia, porque Cristo es el juez justo y va a juzgar. Entonces, es cuestiones del racismo, como acabamos de ver hace un par de meses o un mes aquí en Estados Unidos, protesta y todo eso. No significa que la iglesia no va a pronunciarse, pero debe tener mucho cuidado con la militancia política y activista. Hay que tener mucha cautela, porque podemos ser asociados con personas que comparten valores anticristianos con otros y nosotros militando al lado de ellos, no queremos confundir el mensaje. ¿Me doy a entender? Entonces, solo por usar un ejemplo, ya sean las protestas por asunto de discriminación racial o de abuso de la fuerza policial o del aborto, de la inmigración, tantos asuntos sociales. Ya dedicamos el segundo video de esta serie, Pastor, ¿cómo abordar los problemas del momento? Con reflexión y responsabilidad. Pero bueno, ya hablamos de esto a su debido momento. Entonces, a modo de recta final, leemos. ¿Alguien quiere leer, por favor? La lealtad es superior a cualquier otra afiliación. Cuidado con nacionalismo extremo. ¿La lealtad a quién? La lealtad a Cristo, mis hermanos. Primero cristiano, luego americano. Primero cristiano, luego mexicano. Primero cristiano y luego lo demás. Ya sé que no les gusta a algunos nacionalistas. No se preocupen. Cristo dijo, mi reino no es de este mundo. Si Si tú eres más orgulloso de ser americano que de ser cristiano, pues a las escrituras de regreso, a las escrituras. Nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Sí? ¿Sí? Qué bueno que seas un participante civil activo, que sea responsable, agradece por tu ciudadanía, por tus privilegios civiles, no está mal, pero no idolatremos, ¿verdad? No caigamos en un extremo. Bueno, entonces, finalmente, alguien que lea. Proclama a Jesucristo como la esperanza y la salvación. Cuidado con los negocios multinivel que tienen a presentarse como un evangelio alternativo. ¿Qué? ¿De dónde sale eso? Preguntarán ustedes. A ver, explícanos, ¿qué estás tratando de decir con eso? Dos cosas. Número uno, la esperanza del cristiano en la Biblia y en el Nuevo Testamento es incuestionable. Jesucristo en su venida. ¿Sí o no? Lean el Nuevo Testamento. La esperanza del cristiano es la venida, Cristo y su venida. Esa es la esperanza. No hay otra esperanza. Entonces, si nosotros tenemos nuestra esperanza puesta en el Señor y en su venida, entonces estamos diciendo que, bueno, si es la esperanza suprema del cristiano, entonces, ¿qué es la esperanza suprema que debes compartir y anunciar? A ver, explíquenme ustedes. Pues esa, ¿cuál otra? ¿Me doy a entender? Pero en la práctica hay veces que somos sutilmente rebasados por otras ofertas en cuestión de prioridad. Dicho en otras palabras, vivimos en una generación donde un nuevo esquema de trabajo y de negocio se conoce como el multinivel. El multinivel son empresas, son trabajos, como cualquier otro trabajo, tiene sus reglas y su desenvolvimiento, pero la peculiaridad de esta forma de trabajo es que se construye parte de los ingresos sobre la base de otras personas que comparten la convicción de que cierto producto o servicio es tan valioso que vale la pena consumirlo, participar de él. No solamente a nivel pasivo como consumidores, sino a nivel activo como promotores del servicio del producto. Entonces, en este esquema de trabajo llamado multinivel, una persona consume los productos o servicios de esta compañía o negocio, pero no solo los consume, sino que el mejor trabajo está en los promueve. Él de forma pasiva los consume, de forma activa los comparte, los promueve, busca a otros que también entren al consumo de este producto o servicio. Entonces, la base de los ingresos de este trabajo depende no solo de lo que él consume, que es una ganancia mínima, a veces ninguna, pero de la incorporación de otras personas como integrantes de esta perspectiva de consumo. Es donde entra la verdadera ganancia en este formato de trabajo. Entre más personas entran, entonces debajo de mi promoción, yo tengo mis mejores ingresos. Y si ellos siguen mi ejemplo, ellos también tienen su ingreso. Indirectamente yo también participo de algo de utilidad del trabajo de ellos porque entraron bajo mío y así sucesivamente en la línea. Pero la línea está en continuo deterioro porque hay personas que desertan del compromiso. Entonces yo tengo que estar activamente involucrado en el mantenimiento de estos y en el agregamiento de nuevos porque hay deserción, tanto de los míos como de los debajo suyo. Entonces yo voy a sufrir pérdida de ingresos por esa deserción. Por lo tanto, tengo que ser un participante activo en la promoción de este producto o servicio. Si no, a la larga no es negocio, no es un buen trabajo. Entonces, depende de mi habilidad y de la permanencia de ellos mis ingresos. Y este tipo de trabajos tiene la virtud de que abre una ventana de desarrollo a personas que en otras esferas de trabajo no pudieron destacar, ya sea por su falta de un título académico, de una habilidad técnica en alguna destreza de la vida humana, pero sí tienen ganas de trabajar y habilidad para conseguir otros consumidores y empiezan a lograr escalar en una esfera laboral que no los condiciona por tener o no tener estudios académicos o educativos, por tener o no tener dominio del inglés o del español, por tener o no tener experiencia en los negocios. Simplemente es por los resultados. Por los resultados, por el esfuerzo, por lo que sea. Los resultados es lo único que cuenta. Bueno, ¿a dónde vas con todo esto, Luis? Te preguntarás. Es que es tan sutil este esquema de trabajo, no porque no funcione, sino por todo lo contrario, porque funciona. Ese es el peligro. Funciona para ciertas personas también porque descubren una escuela de desarrollo personal dentro de estos esquemas de trabajo, descubren amigos, descubren ganancias, descubren verdaderos productos de calidad que sí sirven y cumplen lo que prometen, sí tienen éxito y es una experiencia de realización tan satisfactoria, trae beneficios a su persona, a su manera de vivir temporal y a otras personas que de una manera sutil se convierte en una nueva esperanza, en un nuevo evangelio. Se los voy a demostrar. En estos esquemas de trabajo, el trabajo consiste en simples palabras, compartir las buenas noticias del producto o del servicio que he descubierto. Entonces, lo que nunca antes muchas de estas personas, y luego los que son cristianos entran en este esquema de trabajo. Entonces ellos, que eran pobres, nadie los oía, no los ascendían de puesto en sus trabajos anteriores, entran en un esquema de multinivel, descubren talentos, habilidades y oportunidades que nunca tuvieron y les empieza a ir bien. Entonces dicen, sí funciona. Entonces estos cristianos y no cristianos, descubren una nueva misión en su vida. ¿Cuál misión? Dígame, ¿cuál misión? Prosperar. Promover el producto o el servicio que encontraron porque les ha traído tan buenos resultados. Evangelizar, entre comillas. Están evangelizando. Entonces salen por el mundo a hacer algo que nunca habían hecho en su vida, convencidos, rompen cualquier temor, levantan el teléfono, buscan a sus amistades y les dicen, quiero hablarte de algo. Y consiguen citas, sacan tiempo, gastan su dinero para invitarlos a comer un lonche, llevarlos, traerlos, lo que sea necesario con anunciar ese mensaje. Y cuando te encuentran, llegan y te dicen, quiero hablarte de algo maravilloso que he encontrado. Y resulta que tú eres pastor, eres cristiano. Y tú dices, ah, ya sé de qué me van a hablar. Sí, he encontrado algo que me cambió la vida, algo que me ha hecho lo que nunca había conocido, me ha dado libertad, me ha dado independencia, me ha dado seguridad. Y tú dices, ya no me digas, ya sé qué es, yo también soy cristiano. Y dice, ¿qué? No, yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de otra cosa. ¿Qué? ¿De qué cosa estás hablando? Y ya te dicen, quiero presentarte Amway, quiero presentarte Organogal, quiero presentarte USANA, quiero presentarte, bueno, ya ni sigo porque si algunos de ustedes están en una de estas, ahorita ya aquí se va a acabar el curso para ustedes, o para mí más bien. Pero, ¿hay algo de malo, Luis, en eso? ¿En trabajar en eso? No me malinterpreten. No hay nada de malo en cualquier trabajo decente, digno. Yo nada más lo que estoy diciendo es que no he visto yo en otros esquemas de trabajo tanta sutilidad en un empleo como en este tipo de empleos. Nunca había visto yo de una manera generalizada tanta sutilidad para ser capaz de desviar, no solo digo a los cristianos, a los líderes cristianos en pos de un nuevo evangelio sin que se den cuenta. Bueno, pues en este punto vale la pena hacer un cierre de los subtemas que hemos considerado ya juntos. Y a modo de conclusión vamos a hacer este repaso, pues. Comparto entonces mis notas con ustedes. Y hoy hemos dedicado esta segunda clase para estudiar acerca de la persona de Cristo, la cristología, con sus aplicaciones prácticas al ministerio pastoral. Ya en la clase anterior dedicamos tiempo para aprender de la Deidad y de la humanidad de Cristo y sus implicaciones. En esta clase hemos ocupado nuestro tiempo considerando el nacimiento virginal de Cristo, su santidad, su resurrección y su segunda venida. Hemos dejado el tema de la muerte de Cristo, que en secuencia lógica debería ir en número 5, pero lo separamos para dedicarle toda la clase siguiente a ese importante tema de la muerte de Cristo. Basta decir a modo de conclusión la pregunta que hemos usado anteriormente como reflexión, y es la pregunta de qué ajuste, qué cambio, qué compromiso debes tú hacer inmediatamente como resultado de lo que hemos aprendido en la clase de hoy. Y bueno, pastores, amigos, la tarea está en sus manos ahora, reflexionar, dependiendo de su realidad, de su necesidad, de sus propias circunstancias, cada uno sabrá de cuál de los subtemas que consideramos hoy necesita hacer algún ajuste, algún cambio, algún compromiso. En la próxima nos veremos nuevamente. Dios los bendiga a todos, hablando de la muerte de Cristo. Entonces, nos vemos en la próxima clase. Dios les bendiga. Estamos despedidos.